amando. Sé que te engañaron y te metieron cosas, y ahora por su culpa sé que estás dudando. Pienso en ti.